a Malena Silveira, que es docente con enfoque en genocidio y terrorismo de Estado. Es parte de la Dirección Nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Le agradecemos y le damos la bienvenida. Malena, Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, Malena, gracias por darnos un ratito, ¿eh? No, por favor, a ustedes. Malena, este 11 de septiembre en Chile se recordó el golpe de Estado genocida de nuestras hermanas y hermanos chilenos, pero tenía una característica especial, si se quiere. Hay un gran avance en Chile respecto de la cuestión histórica y de los derechos humanos, o está medio empantanado el tema? ¿Cómo lo ves, Malena? Bueno, siempre es complicado estar evaluando, ¿no?, los procesos de los países hermanos. Yo creo que efectivamente el 50 aniversario del golpe en Chile mostró, por un lado, una disputa que ha llegado a los niveles más altos de gobierno y que se expresó en la revuelta y en las elecciones posteriores, independientemente de las críticas que uno pueda hacerle al gobierno de Boric, pero que expresan de alguna manera una resistencia y una construcción que viene desde hace muchas décadas de un pueblo que, más allá de los acuerdos y más allá de los pactos, se negó a olvidar y se negó a reconciliarse y se negó a sostener la impunidad. Y entonces me parece que bueno, que es la suma de ambas cosas, ¿no? De un cambio de época, de una correlación de fuerzas distintas, pero también de un acumulado histórico de muchos, muchos años. ¿Un acumulado histórico de muchos, muchos años que tiene paralelismos con la Argentina o es totalmente disímil? ¿Cómo se lo explicamos al vecino, a la vecina, Malena? Yo creo que tiene algunos paralelismos y después tiene particularidades. Lo mismo podríamos decir incluso del proceso represivo o del modo en que se desarrolló el genocidio, ¿no? Sí tiene un paralelismo que es Argentina, por el modo en que finalizó la dictadura y por lo que pudimos resistir durante la dictadura y lo que pudimos hacer después, se convirtió de alguna manera en una referencia para la región. Y entonces, en ese sentido, la cordillera que nos separa, por momentos ha sido física y simbólicamente una diferencia, pero también es verdad que los pueblos encontramos formas de comunicarnos, de acercarnos, de ser solidarios, y las experiencias que fuimos construyendo acá también fueron llegando a Chile a través de lo que trasciende de lo que hicimos acá, pero sobre todo a través de las organizaciones, que sí tenemos vínculo, que nos juntamos, que discutimos, que vamos compartiendo los avances y las dificultades en el tiempo. Y entonces, en ese sentido, yo creo que, así como en algún momento, creo yo, el proceso chileno y la vía chilena al socialismo fue una posibilidad para nuestro pueblo, y uno podría identificar ahí también una de las razones de nuestro propio proceso genocida, bueno, también nuestros modos de construir memoria y nuestros modos de luchar contra la impunidad redundaron en una experiencia también para el pueblo chileno. Tal cual. Hubo un algunos hechos vandálicos durante la marcha del otro día en Chile, en Santiago, y parece un hecho más que simbólico eso, de que fuera atacada la moneda nuevamente, los ventanales que se rompieron, hubo que desplegar cierto grado de represión en la calle. Y acá en la Argentina vemos a los fantasmas paseándose, el oscurantismo, los saludos al plan genocida de la dictadura, las personas que son referencia de la política actual, tratando de levantar planes de impunidad que harían marcha atrás con todo lo que se ha conquistado en la Argentina. También nos imaginamos, se ha vivido de alguna manera o se ve reflejado de alguna manera en la realidad en Chile. ¿Qué es lo que ves para el futuro en nuestra región? Porque la jugada que tenemos por delante es prácticamente un abismo. ¿Qué es lo que hay en juego, Malena? Sí, yo creo que estamos en una situación de extrema complejidad en la región y en el mundo, ¿no? Efectivamente, el surgimiento o resurgimiento de nuevas derechas, de neofascismos, no es lamentablemente una cuestión privativa ni de Argentina, ni de Chile, ni de la región. Esto lo encontramos en distintos lugares de Europa, en distintos países, en distintos países de la región. Digamos, es un fenómeno que está expresándose de alguna manera en distintos lugares. Yo creo que un gran desafío que nosotros tenemos como pueblos es centrarnos y, a ver, espero que se entienda, digamos, no quiero decir no dar los debates que tenemos que dar y no dejar de, por supuesto, de pelear contra estas voces negacionistas, contra estos modos de construir el sentido sobre el pasado, pero sobre todo ser reflexivos y pensar por qué aparecen, ¿no?, estas voces, por qué aparecen estos sectores, y en todo caso preguntarnos eso desde una mirada crítica sobre nuestro propio hacer y nuestras propias militancias, digamos, ¿no? Y en eso a mí me parece que una de las razones podría estar, o podríamos pensarlo, en la necesidad de volver a construir alternativas para nuestros pueblos que nos permitan proponer algo distinto y contrario a este modelo neoliberal que sigue avanzando sobre el bienestar de nuestro pueblo, sobre nuestras subjetividades, sobre nuestra posibilidad de construir colectivos, etcétera, y una ausencia de una alternativa que sea inclusiva, que sea solidaria, que sea colectiva, bueno, volver a construir un sueño que nos permita volver a enamorarnos de ese sueño y salir a construirlo con nuestros hermanos de la región. Me parece que ese es el desafío central, ¿no? Frente a esa ausencia y un avance de este modelo feroz y de la continuidad durante tantas décadas, ¿no? De la exclusión de miles y miles de trabajadores y de los sectores populares, del acceso a los bienes necesarios para vivir, pero además, después de tantas décadas de un modelo que nos dice que el éxito es el consumo, que el modo es individual, que el que no triunfa solo es porque no sabe hacerlo o es su propia responsabilidad, frente a eso, cuando no hay alternativa, bueno, aparece una alternativa que es por derecha, que es neofascista, y bueno, y tiene bastante lógica que esa alternativa, aunque nosotros no coincidamos y no creamos que es una alternativa real, tenga asidero en sectores importantes de nuestra población, sobre todo en sectores más jóvenes, que por ahí tienen menos registro en la piel incluso de lo que implican estos sectores cuando llegan al poder, digamos. ¿Hace falta generar utopías nuevas, Malena? Hace falta generar, yo creo que hace falta generar, sí, utopías, no sé si nuevas, pero en todo caso sí pensadas desde hoy, desde este siglo. Me parece que las experiencias de la construcción de esos proyectos en el siglo pasado nos sirven como cimientos, nos sirven como experiencia acumulada del campo popular, pero es imprescindible pensarnos desde el hoy, desde este mundo en el que habitamos y que vivimos, pensarnos críticamente y construir esos sueños, esos proyectos, esas utopías desde el hoy, que seguro van a tener mucho en común con aquellos que sostuvieron quienes nos antecedieron, pero que no pueden ser los mismos porque el mundo cambió, nosotros cambiamos, hemos aprendido de las experiencias y entonces nos merecemos sueños pensados en tiempo presente, digamos. Definitivamente. También hay que reconocer que esas nuevas ilusiones que podemos tener, esas nuevas utopías que podemos estar queriendo construir, van a seguir conviviendo con estas nostalgias, Malena, que bueno, que estoy tratando de ser suave, de ser educado, al referirme a tanto negacionismo y más que negacionismo, es directamente estar tratando de convencernos, de convencer a una parte de la sociedad de que en la Argentina no hubo terrorismo de Estado y demás. Así que, me quedé reflexionando. Hablaste muy claro, Malena, tenés el micrófono a disposición. Te estamos muy, pero muy agradecidos por estos minutos. No, por favor, a ustedes. Un abrazo grande para allá. Un abrazo, Malena. Malena Silveira es parte de la Dirección Nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y es docente con enfoque en genocidio y terrorismo del Estado. Reflexionamos un ratito con ella acerca de los 50 años del golpe de Estado en Chile y los paralelismos entre ese país y el nuestro.